Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. ¡Un, dos, tres! Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Buenos días, chicas. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al programa número 24 de nuestra cuarta temporada. Lo grabamos en febrero, pero ya sabéis que lo tenéis en marzo. Saluda a las compañeras. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, chicas. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar en nuestro programa, como siempre, creando espacios donde compartir recursos, información y entretenimiento, intentando, mientras tanto, fomentar desde una perspectiva feminista y antiespecista el pensamiento crítico y la escucha activa. Y para ello, como siempre, recorreremos juntas a iguales a través de nuestras secciones. Tenemos visita, descubrimos a personas importantes de la historia. La segunda sección, Habla mucho que yo te escucho, espacio de radioteatro. En nuestra tercera sección, ¿Y tú quién eres?, conocemos a habitantes de santuarios de animales. Y en nuestra última sección, y para hoy tenemos, espacio de recomendaciones. La selva mola mogollón, por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Esto es un atropello, esto es una vergüenza. No nos moverán, no nos moverán, no nos va. Ya empecé, animales. Empieza animales, animales. Tenemos visita. Ya hemos arrancado con nuestra primera sección, tenemos visita. Hoy conocemos a una mujer. Esta vez no hemos tenido que viajar en el tiempo ni en el espacio porque ella está hoy aquí con nosotras, está presente. Vamos a poder charlar con una mujer con la que vamos a poder entender que hay diferentes feminismos, incluso cuando muchas veces no sabemos que los hay, que nos conectan, que nos hacen más libres y que nos inspiran. Vamos a conocer a una mujer que ha tomado las riendas de su vida y que ha decidido cómo bien quererse. Hoy citamos las recientes palabras de una de sus compañeras, Eva Moral, para triatleta y medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Una persona con discapacidad, como yo, que voy en una silla de ruedas, puede tener pareja, se puede casar, puede ser mamá, que no nos limiten. Hola María, bienvenida. Eres nuestra primera invitada entrevistada en directo. Muchas gracias por venir y por darnos la oportunidad de conocer un poquito más el deporte femenino y ampliarnos la mirada sobre el paradeporte. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cuándo comenzó tu andadura deportiva? Pues bastante tarde, la verdad. Yo hasta 2008-2009 me dedicaba más a salir con mis amigos por la noche que con mi hermana. Pero en el 2009 conocí a una amiga de mi hermana, que luego se hizo amiga mía también, me habló de la fundación también y del deporte adaptado y empecé con el pádel. Estuve un año dando clases, pero no me llenó y lo dejé. Por otra amiga empecé meses después a correr en mi propia silla de ruedas y más tarde en la bicicleta de mano. ¿Y qué te motivó a practicar deporte adaptado? Porque, bueno, conociste la fundación, pero ¿qué te llamó la atención para probarlo? Pues nada, el compartir otra cosa diferente con gente y sin discapacidad. ¿Siempre quisiste hacer deporte? ¿Te planteaste en algún momento? En mi vida me lo había planteado. Yo era más de voy a estudiar, luego empecé a trabajar y de trabajo a casa, de casa al trabajo y poco más. Y salí por la noche. Bueno, nos has dicho que probaste pádel, has ido probando diferentes deportes. ¿Qué deportes has practicado? Pues estuve dando clases durante un año en pádel, pero ya te digo que no me llenaba porque además era algo que tenía que estar haciendo con otra persona y encontrando sitio donde hacerlo. Y lo dejé y luego a través de otra amiga empecé a correr con ella en mi propia silla de ruedas, que me dio mucha libertad y lo hacíamos a veces en compañía de amigos y a veces yo sola. Y luego, pues más adelante, me habló de las bicicletas de mano, de la fundación también, las probé, me gustó y hasta hoy. Qué bien, o sea que además has ido probando diferentes cosas. ¿Cuál es tu deporte preferido? El ciclismo adaptado. El ciclismo. ¿Y solo para practicarlo o también para verlo? Porque igual te motiva también ver otro deporte. Para verlo, prefiero el tenis o el baloncesto. Es que soy fan de Rafa Nadal, lo siento. Muy bien, ¿y cómo influye el deporte en tu vida? Pues el deporte en mi vida influye para todo. El deporte es salud, tanto física como mental, y para el día a día. Me siento mucho más feliz, con lo cual me ayuda un montón. Además de a nivel personal, ¿has conocido, te ha abierto otras miradas, otras perspectivas? Sí, pues que todos podemos hacer deporte, que no tiene por qué ser deporte solo con discapacidad. También practico tanto deporte de discapacidad como es el deporte adaptado, pero también la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del deporte en general. En este caso, en las carreras populares de Madrid, con varios grupos, con un grupo, ahora en concreto con un grupo solidario, con un club de running, pero antes con otros grupos solidarios. Okay, porque todos y todas podemos hacer deporte. Y supongo que el practicar un deporte adaptado no es fácil. Lleva unos equipos específicos, lleva un material adaptado. Y bueno, pues ya todos sabemos que este tipo de cosas cuesta dinero. ¿Recibes patrocinios o de alguna forma? ¿Cómo te subvencionas o cómo puedes acceder a ese deporte, a ese material? Porque tengo dinero para poder practicarlo y amigos que me echan una mano a nivel logístico, pero patrocinios ninguno. Al principio sí, pero por el equipo de bicicleta de mano de la fundación también, pero ya no. O sea, no... Vamos, lo que se suele decir, yo me lo guiso, yo me lo como. No es fácil para localizar. Nada. ¿O qué requisitos se necesitan para pues que alguien te patrocine? Necesitas conocerlo, que te lo den a conocer. Hay fundaciones que sí, que te prestan, que puedes empezar a practicar deporte con ellos y te prestan material, pero si tú quieres luego hacerlo a nivel más profesional, tú tienes que buscarte las castañas. Yo en mi caso me compré mi primera bicicleta de mano hace ya 4 años, que me costó 6.000 pavos. Y ahí no hay subvenciones porque no, el deporte no es prioritario, no es una necesidad, con lo cual no te subvencionan nada. Pero debería serlo, porque debería, además, como bien no has es. Comentado, ya no es solo practicar un deporte en sí, sino que mejorar tu calidad de vida, tu salud, tus relaciones sociales, que también es algo que tenemos que cuidar y que muchas veces se imposibilita para las personas con algún tipo de discapacidad. Ya, es que siempre se ha pensado, y sigue pensando en muchos sectores, que las personas con discapacidad lo que tenemos que hacer es estar metidos en casa. Y entonces, al estar con esa mentalidad, no hacemos nada. No hay ayudas, no, la gente no lo conoce y se van al gueto de estar en casa o estar solo con personas con discapacidad. Pero todos somos iguales y todos podemos hacer de todo. Que es lo que fomentamos con el running solidario y con el running solidario e inclusivo. Y ahora que comentas el running solidario, ¿haces algún tipo de activismo? O sea, ¿participas en qué tipo de asociaciones, actividades? ¿Participas en lucha de qué? Pues, ¿con qué objetivos? Pues participo en varios grupos de corredores solidarios. Ninguno, bueno, solo hay uno que está específico de discapacidad, pero el resto no tiene nada que ver con discapacidad, pero la inclusión está en todos los lados. Y estoy, por ejemplo, con los drinking runners con kilómetros por alimentos para el banco de alimentos. Luego, Retrodravet, que es por la Fundación de Retrodravet, que es una enfermedad rara. Estuve con Egoísmo Positivo hasta que decidió cerrar su actividad. Y ahora, desde hace un año, con el club Run for You, atletismo adaptado e inclusivo. Joder, además, participas en muchísimas asociaciones y como vemos, van todas de la mano. O sea, nos ayudamos entre nosotros en diferentes sectores, personas que necesitan ayuda social, personas que necesitan apoyo logístico por un tema de discapacidad, en este caso motora, y de diferentes formas. Y está todo de la mano porque a raíz de competir en ciclismo adaptado y en participar en carreras populares en Madrid, Mapoma, que es un club deportivo de correr, por lo que yo sé, se centró, hace todo lo posible para que las personas con discapacidad que vamos en handbike, bicicleta de mano, podamos participar en las carreras, y gracias a ellos la pandemia para mí ha sido mucho mejor, porque sí, he seguido en contacto con ellos, abrieron un centro deportivo hace un par de años más o menos y empecé a practicar, a hacer clases con ellos de fuerza y movilidad, y ahí sigo. Y es un apoyo tanto físico como mental. O sea, que al final... Porque ahí está gente que he conocido a raíz del club y gente que ya conocía por las carreras y que son amigos míos. O sea, que bueno, es sacar un punto positivo al confinamiento y a la pandemia, que además ha dado a conocer y ha abierto, pues supongo que por redes y por contactos, el que se visibilice más. Claro. Qué guay. ¿Cómo crees, esperas que pueda influir estar hoy aquí y que te escuchen nuestras oyentes? Pues yo espero que nuestras oyentes tengan en cuenta que las personas con discapacidad podemos hacer un montón de cosas, que no tenemos por qué hacer separatismos, que todos somos iguales, que una persona con discapacidad puede estar perfectamente con otra que no lo tenga, y que todos podemos hacer de todo, y que la gente se anime, que por mucho que tengas discapacidad, se anime a hacer deporte. Sin ir más lejos, el 6 de marzo, Run for You va a participar en la carrera de bomberos de Madrid y ya tenemos como 40 o 50 corredores sin discapacidad y seguimos buscando gente que quiera participar con nosotros en silla de ruedas, lo llevamos como 4 o 5, porque ellos son nuestras piernas y nuestros brazos y empujan las sillas de ruedas, porque todos somos iguales. O sea, que lo que estáis encontrando dificultad... Es para buscar gente con discapacidad que quiera participar en las carreras. Y esto tiene que ser puro desconocimiento, porque hay mucha gente... Puro desconocimiento, miedo, antes de la pandemia, miedo a... me puedo caer, estoy con gente que no conozco, puede pasar algo, y ahora con la pandemia, a la gente con discapacidad, lo digo porque es lo que más veo, está muy metida en casa, no hago nada... Por si acaso, me pilló algo. ¿Ya? El miedo a cogerte el COVID. O sea, que lo que antes yo, ya era... Yo también tenía un poco de miedo a eso, pero me lo he pillado en casa. Vaya. ¿Y estás bien? Sí, fue un gripazo que me regaló los Reyes Magos. Bueno, me alegro que después de todo... Pues mira, es otra mirada que puede pasarte. No, ninguno estamos exento, pero que estás bien y sigues practicando deporte, sigues haciendo tu día a día y tu vida. Y es una pena porque, como nos has dicho, si antes de todo esto ya costaba mucho que la gente saliese a la calle, que hiciese actividades grupales, que buscasen otro tipo de aficiones, ahora peor, entonces, todavía. Sí. ¿Harías algún llamamiento a la gente? ¿Cómo explicárselo? Pues eso, supongo que están con todas las medidas de seguridad y que... Totalmente. Yo creo que sí, hay que tener respeto al COVID, pero podemos hacer cosas con mucho cuidado, manteniendo las normativas, se pueden hacer un montón de cosas. Nosotros en las carreras virtuales que hacíamos con el proyecto Run for You, que patrocina Decathlon, la gente sin discapacidad iba con su propia mascarilla y con guantes, porque las personas con discapacidad... se ve la discapacidad, que eran casi todo en sillas, se ven las discapacidades de fuera, pero lo que hay por dentro no se sabe, y hay que tener mucho cuidado. Con lo cual, pero nos lo pasábamos bien. Es lo importante, correr, no solo es correr, es el relacionarse, pasarlo bien y estar todos juntos. Compartir. Compartir, exactamente. Bueno, y al final son actividades que se pueden hacer al aire libre. ¿Qué mejor que eso para poder salir de casa, poder hacer una vida social dentro de lo más normalizada posible? Exactamente. Yo es que siempre he sido de normalización y no de discapacidad. Normalización. Pues mira, ahora que hablas de la discapacidad y bueno, teniendo en cuenta que muchas activistas con discapacidad prefieren reivindicar el término disca como empoderamiento, como para ganar fuerza antes que diversidad funcional, que ahora es el nuevo término que se está empleando, necesidades especiales, etcétera. ¿Tú qué opinas? A mí es que en parte me da igual el término que se hable. Yo discapacidad no tengo, simplemente no puedo mover las piernas, nada más. Pero yo hago vida normal. Mi trabajo no es en un sitio específico ni con gente que tenga discapacidad. Por suerte en mi vida, yo hago una vida normal sin acordarme de que tengo discapacidad si no fuera por las barreras arquitectónicas y sociales. Otra gran lucha pendiente para esa no discriminación. O sea, sí. Poder hacer todos los espacios funcionales para todos y todas sin tener en cuenta sus situaciones personales. Exactamente. ¿Crees que hay relación entre la discriminación y opresión de una sociedad normotípica, pues un hombre blanco, occidental, sin discapacidad, sobre otras personas, como son las mujeres no blancas o animales no humanos? Por desgracia, sí. Hay mucha discriminación en todos los sectores. Pero yo la discapacidad, yo que lo que más veo es en tema de discapacidad, tanto en mujeres como en hombres. Uh-huh. Porque volvemos al deporte. En el ciclismo adaptado, mujeres debemos ser media docena. En toda España. ¿En toda España? En toda España. ¿Por qué? Pues porque, por lo que sea, las mujeres no se animan a ello, o no, como hablábamos antes, no tienes patrocinios o gente que te apoye y esté ahí, aunque no te patrocinen, para animarte a hacer deporte. Creo que todos sabemos un poquito de que el deporte con discapacidad hay menos participación que en deporte sin ella. ¿Los hombres participan en mayor número que las mujeres en el deporte adaptado? En el ciclismo adaptado, porque yo es lo que yo conozco, el 80%. ¿El 80% son hombres? Sí. Yo recuerdo en una competición de ciclismo adaptado en la Motorland. Sí. Éramos dos chicas y el resto chicos. Éramos las primeras chicas que nos habíamos atrevido a hacerla. Increíble. O sea, una competición increíble, pero cierto. Había carreras puntuales a las que no asistía ninguna mujer, a pesar de ser pocas ya en general. Este año en esta misma carrera no ha ido ni una. Ninguna. No. ¿Y previamente cuando fuiste tú con la compañera? No lo sé porque no conocía la carrera, pero... ¿Y hubo algún premio especial por ser las primeras mujeres en participar? Que yo recuerde, no. El trofeo igual le dan a todos, pero por lo demás... No hubo. Es que estoy como tengo tantas versiones, porque también participé en una competición de pádel, pues ya me he liado. Y ahí nos dieron. Pero en esa, no. ¿No tuvisteis trofeo? No. Pero supongo, los hombres sí. Sí, claro. ¿Y por qué las mujeres Buena no pregunta. Tuvieron...? Porque las mujeres somos mujeres. Ah. Ya sabes. Bueno, pues creo que es algo La discriminación de siempre, en algunos sectores. O sea, la primera vez que participan mujeres en una competición que por sus características de dureza y tal nunca asistía a mujeres, asisten por primera vez dos mujeres y son las únicas que no reciben trofeo. Porque no tenían previsto que fueran a ir mujeres. Me deja sin palabras. Por la dureza de la prueba. Porque... Me deja sin palabras, de verdad. No sé, o sea, con esta última parte creo que deberíamos de tomar mucha conciencia sobre lo que estamos hablando y que ya un sector bastante discriminado, como son las personas con discapacidad, encima hablando en tema deportivo, que todavía hay más discriminación y a ello sumado el hecho de ser mujer, creo que hay demasiadas barreras por romper para no hacerlo en sociedad. Es que hay muchas barreras sociales, pero sobre todo mentales. Hay gente muy antigua, por llamarlo suavemente. Pero antigua. Sí, de que tú en casita y ya está. Rompamos esos mitos y esas barreras. Y que la mujer en casa lavar y fregar. Y cuidados. Pues salgamos y demos voz a todas esas mujeres que no se atreven por sus circunstancias personales, sean las que sean, a salir de sus casas, a luchar por lo que ellas quieren, a tirar y a que el mundo las vea y las oiga. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Para despedirnos, ¿hay alguna reflexión que quieras compartir, algún mensaje que mandar o frase que quieras decir? No, me has dicho antes, el deporte yo hablo de deporte, pero vamos, que podría ser también en la vida diaria. Todos somos iguales, con o sin discapacidad, todos podemos hacer de todo y tenemos derecho a hacer de todo. Porque como bien has comentado antes, Eva Moral decía que porque vaya en silla de ruedas no va a poder tener una pareja, no va a poder tener hijos o tener una o ser campeona para triatlón. Todos podemos hacer de todo y tenemos derecho a tener de todo. Pues muchísimas gracias, María, por estar aquí con nosotras, por participar y por darnos una visión tan abierta y tan clara del mundo que nos rodea y de las dificultades que tenemos que romper. Un placer. Bueno, nosotras antes de empezar siempre la entrevista ponemos una sintonía de un grupo que se llama Mafalda, Las que faltaron, para recuperar la memoria histórica de mujeres referentes. Hoy te lo dedicamos a ti, María, porque estamos escribiendo historia contigo. Así que esto para ti y para todas vosotras. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad. Atrás y no están las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Habla mucho que yo te escucho. Continuamos con nuestra segunda sección, Habla mucho que yo te escucho, nuestro espacio de radioteatro. Hoy os presentamos la adaptación del cuento Un refugio para Mel, escrito por Sheila G. Esquivel, ilustrado por The Wild Rocks, editorial Diversa Ediciones, colaboración especial con el refugio de Save It. Así que a disfrutarlo. Mi nombre es Mel, soy una pequeña conejita y vivo con mi familia. Me encanta jugar con mis hermanos y esconderme debajo de mi mamá cuando algo me asusta. ¿Mamá? ¿Quién es esta persona que me está cogiendo? Nos han puesto dentro de una caja. Espero que pronto volvamos a casa. Menos mal que voy con mis hermanitas. Me lo llevo. ¡Vengo a por lo mío! Este nuevo sitio no me gusta. Echo de menos mi casa. ¿Dónde estará mi mamá? Aquí hay muchas personas que no conozco y me da miedo. ¡Uy! Mira qué conejo tan bonito. Además, está rebajado de precio. Yo también me lo quiero llevar. Veo una chica que no para de señalarme. Me mira mucho. Mira, mira cómo se mueve. Que me lo voy a comprar. ¿Comprar? ¿Qué significa eso de comprar? ¿Cuánto cuesta este conejo? Se lo voy a regalar a mi hija. ¡Oh, no! Otra vez la caja, no. Esto está todo muy oscuro y encima, esta vez, no estoy con mis hermanos. Conejo, si no te portas bien, nunca te van a comprar. Días más tarde. ¡Mira! Esa es la chica que me miraba el otro día. Que me miraba un montón. ¡Conejo! ¡Qué bien lo vamos a pasar juntas este rato en la tienda! Vas a ser mi mascota favorita. Me llamo Juana, soy tu nueva dueña y te he preparado una jaula para vivir. ¿Una jaula? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es una jaula? Una jaula es un espacio muy aburrido y solitario. La han separado de su familia. Ya han pasado 4 meses y todo ha cambiado mucho. Antes, la chica que me compró jugaba conmigo, me hacía caso, me prestaba atención. Pero, niña, tú sabes que yo tengo hambre. ¿Me das de comer, por favor? Es que ya llevo ya 3 días que no hay agua ni nada. ¡Calla, conejo! Que ahora estoy jugando con mis juguetes, que no se quejan tanto. Este conejo, qué pesada. Apenas se acuerdan de Mel. Es un ser vivo y necesita comer. Oye, escuché que mañana será mi gran día. Me van a llevar a un sitio donde seré más feliz. Quizás está mi mamá. Aunque yo creo que no me va a reconocer después de todo lo que he crecido. ¡Ya hemos llegado! Tenías razón. Este lugar es muy bonito. ¡Cuánta hierba fresca para comer! Creo que voy a empezar por esos dientes de león. ¡Corre! ¡Pero vamos, venga! ¡Que no nos ve! ¡Corre! ¡Hala, que no nos ve! ¡Venga, sí! ¡Vamos, vamos! Un momento, espera. No te vayas. ¿Pero por qué te vas, niña? No te vayas, por favor. No te olvides de mí. No me dejes aquí. Cri, cri. Cri, cri. Estoy muy triste y asustada. La jaula era horrible, pero estar sola en medio de este bosque todavía lo es más. Cri, cri. ¿Pero esto qué es? Cri, cri. Voy a buscar un lugar seguro donde dormir. Aunque estoy un poco cansadita, la verdad, pero bueno. Mira, creo que he encontrado una madriguera segura. Creo que hay conejos también. ¡Hago ruidos! ¡Fuera! ¡Hago ruidos! ¡Fuera! ¡Intrusa! ¡Esta no es tu casa! ¡Te has equivocado! ¡Nosotros no somos tu familia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¿Pero por qué me atacan? Si no he hecho nada malo. Solo quería dormir en un lugar seguro. He pasado mucho miedo esta noche. Pero bueno, ya en unas horas vuelve a ser de día. Hace una bonita mañana, ¿eh? Yo creo que vamos a tener un gran día. Sí, la verdad que hace buen tiempo, tal. Pero sí. ¡Mira! ¡Mira quién anda ahí! ¡Es una conejita! ¡Anda! Y además está herida. ¿Tú crees que es una coneja de campo? Yo creo que le han abandonado. Nos la tenemos que llevar de aquí. Aquí corre peligro. ¡Uy! ¿Y estas humanas quiénes son? No hay diferencia. Estas me cogen con cariño. Me miran con una ternura. ¡Jo! Pobrecita. Tú tranquila. Tranquila, pequeña bolita bonita. No te vamos a hacer daño, te lo prometemos. Es más, te vamos a llevar a un lugar fantástico. Ya lo verás. En este lugar parece muy bonito. ¡Anda, mira! ¿Hay ahí otra conejita como yo? ¡Hola! ¡Qué alegría ver a alguien nuevo por aquí! ¿Cómo te llamas? Yo soy Hanna. Hola, yo me llamo Mel, pero ¿tú me vas a morder? Es que había unos conejos en el bosque que el otro día lo hicieron. ¿Cómo dices? ¿Morderte? No. Tranquila, Mel. Has llegado al lugar mágico. Aquí reina el amor y el respeto. Somos una gran familia. ¿Una familia? ¿Pero eso cómo funciona? Yo eso no lo conozco. Pues mira, te cuento. Cada día dos humanos increíbles nos dan para comer verduras frescas y nunca nos falta el agua. Y tampoco hay jaulas. Eso ya es cosa del pasado. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Y te cuidan bien? Sí. Ahora puedes confiar en ellos. Nunca te harán daño y si te cogen, será para darte un achuchón gigante o para curarte esa herida que tienes en la oreja. O para llevarte al veterinario, aunque eso no mola tanto. ¿Al veterinario? ¿Qué es eso? Ay, amiguita, todavía te queda mucho por aprender. Acompáñame, te voy a presentar a tu nueva familia. Hanna le enseña todo lo que pasa en el lugar. Realmente increíble. Ojalá estuviera aquí su mamá. A ella le fascinaría de ver lo feliz que es aquí. ¿Cómo dices que se llama este lugar? El refugio de Seybit. Los conejos son animales salvajes que viven libres en la naturaleza y que les encanta estar siempre junto a su familia. Y entonces, ¿cómo es posible que tanta gente tenga conejos como mascotas? Os preguntaréis. Los conejos son animales salvajes y pueden habitar en muchos hábitats como bosques, campos, selvas, sabanas e incluso el desierto. Tienen una vista y un olfato muy desarrollado. Son animales ágiles, pueden dar grandes saltos y correr muy rápido. Viven en familias porque son animales sociales y gregarios. Son muy buenos excavadores y hacen agujeros en el suelo para crear sus casas, las madrigueras. Son animales de presa. Eso significa que otros animales más grandes los cazan para comérselos y por eso suelen salir a alimentarse al anochecer o al amanecer, cuando hay poca luz. Los conejos domésticos descienden de los conejos salvajes, pero no son idénticos porque han pasado un largo proceso de selección y cruce entre razas para conseguir que sean tan bonitos y dóciles. Pero mantienen muchos comportamientos propios de los conejos salvajes y no les gusta estar en una jaula ni vivir sin la compañía de otros conejos y... ¿Sabéis una cosa? Muchas veces les da miedo que los cojan en brazos. ¿Sabéis por qué? Porque el gesto de levantarlos del suelo es muy parecido al que hacen los depredadores que los cazan. Los conejos que venden en las tiendas son tan bonitos que parecen un peluche, ¿verdad? Pero en realidad casi siempre son tan pequeños que deberían estar con su madre mamando y aprendiendo de ella. Y al separarlos tan pronto, sufren mucho. ¿A ti te gustaría que eso no ocurriera? La mejor manera para lograrlo es no comprar nunca un animal. Debemos conseguir que dejen de ser tratados como un producto y sus vidas tengan el valor que merecen. La historia de Emel, el problema del abandono animal, aunque parezca ficción, es una historia real. Aniguales. Un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. ¿Y tú quién eres? Seguimos en nuestra tercera sección. ¿Y tú quién eres? Vamos a ver, ¿qué tenemos hoy por aquí? Pues hoy por aquí tenemos la historia de Bimi. Es toda una superviviente que nos viene a contar una historia cruda, pero real. Y con todo el optimismo, eso sí, de que una nueva vida le espera. Hola, mi nombre es Bimi y hace tan solo unas semanas tuve la suerte de ser rescatada por el santuario. Yo era una paloma feliz, libre, que siempre volaba de aquí para allá, sola y en compañía, o en compañía. A veces me iba al parque a picotear un poquito y otras veces a la ciudad. Hay tanto por explorar. Pero tristemente mi vida cambió. Fui una víctima más de la práctica de la colombicultura. para que no lo sepa, la colombicultura es un supuesto deporte que se basa en criar y encerrar en jaulas y seleccionar a los machos más fuertes y agresivos para que compitan entre sí y luchen entre ellos para conseguir estar con una hembra el mayor tiempo posible y cortejarla. Sí, sí, como habéis escuchado, es un deporte reglado para el disfrute de unos cuantos humanos, si se puede llamar humanos, que se divierten y compiten jugando con el sufrimiento de cientos y cientos de palomas. Os podéis imaginar cómo salimos de mal paradas de este supuesto deporte. Yo solo recuerdo huir y esquivar picotazos por todos los lados. Mis ojos acabaron fatal, mis párpados inflamados, mi cabeza desplumada e incluso con mi cola cortada por el ataque de varios machos. Estaba muy dolorida y triste, pero tuve la gran suerte de ser salvada por el santuario Alma Libertaria. Ahora mismo estoy recuperándome gracias a todos los cuidados que estoy recibiendo, mis antibióticos, unas papillas deliciosas y todo el amor que me están dando en este maravilloso lugar. Estoy mucho mejor y deseando de volver a echar a volar y picotear por tantos nuevos lugares que me quedan por conocer. Bimi se encuentra actualmente recuperándose en el santuario Alma Libertaria, en Murcia. Podéis conocer su historia y la de otros muchos animales en su página web www.linktr.ee Santuario Alma Libertaria o darles a seguir a su página de Facebook Alma Libertaria Santuario o de Instagram con el arroba adelante Santuario Alma Libertaria. Mejor buscadlo así ya que os redirijan a la página. En ellas publican diariamente la historia de sus animales rescatados y también podéis informaros de las múltiples maneras de colaborar con ellos. El Santuario Alma Libertaria tiene como labor el rescate, la recuperación y cuidado o adopción de animales domésticos, de granja y silvestres, centrada sobre todo en la protección de animales exóticos. Su máxima aspiración es seguir cuidando y rescatando a los animales más estigmatizados e indefensos en esta sociedad, aquellos por los que muy poca gente se preocuparía por ellos y verían una salida para sus condiciones especiales. Su misión es construir espacios para cuidarlos día a día e intentan trasladar estos puntos a las personas que se van encontrando en su camino. Para hoy tenemos... Y terminamos el programa de hoy con la cuarta sección y para hoy tenemos en esta sección os solemos compartir propuestas, recomendaciones, convocatorias, eventos o actividades relacionadas con la difusión y educación hacia el respeto de los derechos de los animales o hacia una conciencia inclusiva y feminista. ¿Y hoy qué nos toca? Pues hoy nos toca una recomendación audiovisual. Es el canal de YouTube Peque Veganismo. Es muy especial y nos muestran unos capítulos, son muy cortitos, en los que nos van a explicar de forma muy didáctica cómo es la relación que tenemos los humanos con el resto de los animales. Y se basa esta relación en la explotación y cuáles son sus consecuencias. Este canal lo creó una mamá cuya intención era explicar de forma entretenida y amena el veganismo a sus dos peque veganas. Y, por supuesto, también para todas aquellas personas interesadas. Su idea inicial era que lo pudiesen ver peques acompañados de adultos o no, a partir de los 2 años en adelante. Peque Veganismo, hasta la fecha, es un canal que cuenta con 6 capítulos de una serie de vídeos caseros dedicados a sus hijas y a todas aquellas personas interesadas en disponer de material infantil sobre veganismo. El primer capítulo de Peque Veganismo dura menos de 4 minutos y nos explica qué es ser vegano y quién... ¿Nos lo explica? Pues lo hace Cleo, una muñeca de trapo. Ella va resolviendo preguntas con explicaciones lo más sencillas posibles y siempre acompañada por unas imágenes muy chulas que ayudan a comprender mejor los conceptos. En este primer capítulo se introduce el término veganismo y por otro lado se intenta aclarar dudas sobre los diferentes tipos de alimentación en cuanto al no uso de animales. En el segundo capítulo, Cleo explica... ¿Por qué en su familia todos son veganos? Aportando información y datos interesantes sobre tres motivos muy importantes para ella. Al final, se adjudica el link a la bibliografía relacionada. En el tercer capítulo, Cleo explica qué comen ella y su familia. Para ello, nos habla de las pirámides y platos nutricionales más actualizados. También repasa los nutrientes más importantes. Para terminar, nos ofrece herramientas para confeccionar nuestro propio menú y nos recuerda la importancia de acudir a un profesional nutricionista actualizado y formado en dietas vegetarianas para resolver dudas. El cuarto capítulo, veganismo, se llama Los circos. En él, Cleo nos explica por qué los circos con animales no deberían seguir existiendo. El quinto capítulo está dedicado al Día Mundial del Veganismo. En él rinden un pequeño homenaje a todas aquellas vacas y crías que sufren a diario la realidad de vivir en una sociedad especista y les mandan el siguiente mensaje. Resistir, pequeñas. Las nuevas generaciones de pequeveganos lucharán por vuestros derechos y los de todos los animales explotados por el ser humano. Y en el último capítulo, el sexto, Cleo nos habla de la experimentación animal, en qué consiste y qué podemos hacer en contra de ella. Nos comparten herramientas para ayudar a encontrar productos libres de crueldad animal como el buscador que ofrece PETA y que podéis consultar en el link cruelty-free.peta.org. Y para terminar, os animamos a que os informéis en las redes sobre las diferentes convocatorias que se están llevando a cabo, como en Madrid, las concentraciones frente al Circo Quirós o las firmas y escritos desde cualquier lugar a las compañías que colaboran con la explotación de animales utilizados en laboratorios, como es el caso de Vivotecnia, o manifestaciones, eventos y concentraciones para el próximo 8 de marzo. Y hasta aquí ha llegado Aniguales, así que nos despedimos hasta el próximo mes. Chicas, un placer, como siempre. Muchas gracias, chicas. Un placer. Hasta el siguiente programa. Hasta luego. Disfrutado un montón y ha sido genial. Hasta la próxima.